Nos metemos en el cafecito con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué sí? Un abrazo, ¿cómo vamos? A todas ¿todo bien? Y todos por allí. Che, antes de arrancar, quiero recordar que se están celebrando los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. No es poca cosa. Juan Carlos es el director del Centro Cultural y hoy hay una mesa muy interesante respecto de la ciudad de Buenos Aires, en la que vas a participar además, Juan Carlos, ¿no? Sí, efectivamente, con un panel muy interesante. La ciudad que no está sola ni espera. 15 sí. años de gobierno neoliberal en la Sala Pugliese a las 7 de la tarde. Maru Bieli, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriela Piovano, médica infectóloga. Bueno, la escuchamos mucho a Gabriela, lamentablemente, por razones lamentables en la pandemia. Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, y bueno, y vos, me imagino, cerrando. Sí, sí, efectivamente. Bueno, gracias por comentarlo. La verdad que tenemos una expectativa muy buena porque, en fin, por el panel, bueno, y el título es una linda metáfora recordando el libro, ¿no? El título del libro de Calabrini. Bueno, el hombre estaba en Corrientes y Esmeralda y desde ahí veía la ciudad, ¿no? Sí. El hombre que estaba solo. Así que, bueno, el tema de la ciudad siempre es un tema trascendente para nosotros, los porteños, las porteñas, así que ahí vamos. Sí, como de vos decías, en el marco de la celebración del 20 aniversario del Centro Cultural, que va a tener como epicentro el sábado a la tarde. Un lío bárbaro el sábado a la tarde ahí en la calle Corrientes. Bueno, el jueves igual nos detenemos con más profundidad en los 20 años, pero no quería dejar pasar la charla de hoy que me había llamado mucho la atención. Bueno, Juan Carlos, no sé si pudiste escuchar hoy a Ritondo a la salida de la reunión. Vos sabés que no, porque estoy ocupado con este. Claro, estamos en la previa, sí. Así que no lo pude escuchar. Bueno, igual no me genera un gran entusiasmo escuchar a Ritondo, pero bueno. Hay que hacerlo, sí. Está bien. Básicamente lo que dijo es, encontramos una manera de resolver los problemas pacíficamente dentro del PRO, y hoy los candidatos son Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Hablando por el PRO, ¿no? Ahora hay una reunión por Zoom con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio. Pero lo que nos preguntamos es, más temprano, a ver si te sumás a la charla, esto de andar hablando hoy de las candidaturas, que uno entiende que la dirigencia lo tiene que hacer. Por supuesto, ¿cómo no vas a pensar tu estrategia electoral a tan poco de las elecciones? Está claro. Pero da la sensación, o quizá la sociedad pueda pensar, o buena parte de ella, pueda pensar que son discusiones que le están un poco ajenas en un momento de tanta urgencia. Urgencia por el salario, urgencia por los precios, en general diría eso, ¿no? Como los problemas más acuciantes, aunque hay otros. Mira, en este caso, sí, efectivamente, en las fuerzas políticas y en los procesos electorales es natural, acá y en todas partes del mundo, ¿no? Que, bueno, haya debates, algunas disputas por el tema de la candidatura, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís. Aquí hay una situación social muy importante. Yo creo que esto de hoy que vos decís de Ritondo es una salida circunstancial a una situación muy desbordante de la derecha, que se ha transformado en ultraderecha, y que tienen un enfrentamiento público grosero, grotesco, violento, que les está generando un importante, creo yo, inevitablemente, desgaste en su propio electorado, ante la opinión pública en general. Por lo tanto, creo que es una reunión de apuro. Sí. Y llegaron a un acuerdo que no creo que tiene pies de barro ese acuerdo, porque ellos mismos públicamente tienen una discrepancia fenomenal, que es una discrepancia de roles para ver quién es el candidato a presidente. No se sabe cuáles son las discrepancias de propuesta, de proyecto, de ideas a la opinión pública, al electorado. No se sabe nada porque no aparece nada, solo aparece una suerte de riña, ¿no? Así que eso es lo que se me ocurre, porque vos fíjate que en el frente de todos también ahí comienza una serie de movimientos en relación a las candidaturas, pero con toda franqueza es mucho más lógico, mucho más civilizado teniendo en cuenta lo que vos decías al inicio, esta etapa del año, porque los debates están, si suma fija o no suma fija, sí. Y los precios o no los precios, si qué vamos a hacer con el tema de la... O sea, que hay en el marco una polémica y algunas tensiones, pero vinculadas a los problemas reales, ¿no? Así que yo la verdad establezco una diferencia grande entre unos y otros, ¿no? Bien. Ritondo lo deja fuera Macri. Se habló bastante, después rebotó bastante. Menciona, insisto, a Larreta, a Vidal y a Patricia Bullrich. ¿Para vos eso es eso queda? ¿O por la experiencia que tenés, la verdad es que salvo poco tiempo antes de definir las candidaturas, esas cosas nunca pueden establecerse con tanto tiempo de antelación? No queda eso, no queda. Porque en todo caso, para que quede, lo tendría que decir el propio Macri, y en cambio lo dijo Ritondo, sí. Que obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, reitero, mi opinión es que esta es una reunión de apuro, de circunstancias para salir de un oprobio en el que estaban matándose, y entonces se llegó a este acuerdo. Pero no, de ninguna manera creo que haya que excluir la candidatura de Macri. Sí. No hay tal cosa, en mi opinión. Bien. Bueno, y dentro del frente de todos, hoy habló el cuervo Larroque, y dijo algo respecto de Alberto Fernández. A mí me gustaría que lo podamos escuchar. Me va a decir, bueno. Gio, si estamos en condiciones. ¿Podemos escucharlo, Gio? ¿Lo tenemos o me avisas? Sí, lo tenemos. El cuervo Andrés Larroque, que bueno. hoy habló sobre Alberto Fernández y dijo esto que compartimos. Y del rol no importante que tiene el presidente en ese sentido, me da como una sensación de que quizás no hay una preocupación central en ganar las elecciones, ¿no? En construir una estrategia para resolver los problemas de la gente, que es lo más importante. No tener claro hoy qué vamos a hacer. Y después, bueno, ¿cuál es la estrategia para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina? Me preocupa mucho eso. Me da la sensación también que... ¿Vos decís que no hay interés en el presidente en que ganar las elecciones? Lo veo más ocupado por la parte que por la armonización del conjunto. No convocar el ámbito. Un montón de cuestiones que son llamativas. Y después, digamos, mucha atención a jugadas muy chiquitas, digamos, ¿no? Jugadas muy chiquitas, muy de los cercanos, de los amigos. Yo creo que hay que pensar en grande. Creo que quizás el problema está en eso, ¿no? Que cuando a uno se le da esa responsabilidad, obviamente validada por el pueblo argentino, pero es Cristina quien hizo la propuesta, me parece que uno tiene que ser consciente. Bueno, no sé si hace falta explicar mucho más no, hacia dónde va dirigida mi inquietud, ¿no? Sí, el cuervo tiene un lenguaje cuidado respetuoso, pero es una crítica severa, porque, bueno, dice que el presidente está en la chiquita y de algún modo dice que se ocupa de la parte y no del todo. Y que no sabe si está queriendo ganar las elecciones, digamos, ¿no? Claro, claro, que está diciendo que con estas políticas y con temas chiquitos, estoy diciendo lo mismo que creo que dice él, ¿no es cierto? O sea, está claro que se sostiene a Cámpora en una crítica importante al presidente por su gestión. Y está diciendo que si se sostiene esta gestión, está comprometido el triunfo el año que viene. Así que, bueno, creo que no hay mucho más para decirse. No. La tensión, ¿no? Claro, la tensión crítica. El sentido en el que lo dice, pues está bastante claro, ¿no? No hay que leer entre líneas. Sí. Mi pregunta sigue siendo la misma. El gobierno está en una difícil, que es recuperar el poder del salario, contener precios, está negociando con las empresas más concentradas. Hoy charlamos con Roberto Feletti, y nos sacó todas las dudas en función de su experiencia. Él dice, acá el problema está en las empresas concentradas de alimentos, y en esos márgenes hacen lo que quieren. El gobierno está tratando de intervenir sobre eso. Esto que ocurre en el mientras, ¿fortalece, debilita? ¿Cómo impacta en el día a día de esas políticas que, si no le va bien al gobierno, bueno, reduce ampliamente su capacidad de reelegir, ¿no? Mira, yo francamente creo que lo que importa es transitar lo que dice Feletti. Lo que importa acá a la mayoría del pueblo, más que nada a la mayoría más humilde, es resolver este tema desmadrado de la inflación y de los precios. Sí. A mí me gusta más hablar de precios que de inflación, porque la gente humilde va y compra pan, leche, verdura, zapatos, que son los precios, ¿no? Y eso no está claro que con el consensualismo y tratar de acordar con estos grandes tiburones no funcionó. Por lo tanto, el asunto es si con esto de precio justo, con los 1.500 artículos y con este congelamiento más o menos consensuado, porque no sé, digo más o menos porque, en fin, no está claro cómo se van estableciendo, articulando los acuerdos, si eso, bueno, puede funcionar. Tiene la impronta de que 4% mensual en vez de 7. No, está bien. Yo entiendo, lo que no entiendo es cuál es la intención política. No te digo que nos revele nada, Juan Carlos, pero ¿qué pensás vos que es la intención de este sector del kirchnerismo tirándole así al presidente? Porque ahora da la sensación, como viene una seguidilla de cosas, parece que todo pasa, digamos, ¿no? Pero es fuerte que le digan al presidente, sí, está en la chiquita, no quiere ganar las elecciones. Sí. ¿Cuál es la intención? Ya. ¿Hacerlo, convocarlo, que active políticamente algo que no está haciendo? ¿Se lo están pidiendo? Yo francamente creo que es más o menos lo que decís vos. Porque lo otro sería entrar en una mesa de arena de truculencias que me superan. Yo creo que hay un tironeo fuerte por el rumbo, por las medidas, que esa crítica como la del cuervo. Pero si están todos de acuerdo con Massa. ¿Cómo? Si están todos de acuerdo con lo que está haciendo Massa. Bueno, pues sí, es cierto, pero hay una diferencia con el presidente, está claro, y creo que están insistiendo para que... Hay muchas otras cosas dando vuelta, el aumento de sueldos, el tema de si suma fija o no suma fija, sí. Ahí está la presión Eso es una diferencia grande, sí. La presión de los gordos de la CGT y está todo el tema de Levita, que, bueno, venía jugando con el presidente, sí, Levita, y yo diría muy diferenciado, crítico del cristinismo. En fin, todo eso debe ser lo que está jugando. Pero como para tratar de tener una lectura de los dichos de gente importante como el cuervo, sí, ¿no? Claro, claro. Pero la clave para las elecciones, o sea, en términos políticos electorales y para la vida de la sociedad, es atender estos problemas económicos sociales. Porque es cierto que la macroeconomía tiene logros el gobierno, pero bueno, esto de los precios tiñe en un sentido negativo el conjunto. Por lo tanto, para mí, más que nada, la clave es que se pueda resolver con mucha decisión esta cuestión. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Cafecito.